360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, estás en la 102.9 FM Box, son las 4 de la tarde y esto aquí comienza Club 60, toda esa música de las décadas maravillosas de nuestra juventud, donde bueno, pasábamos lindos momentos, muchas ilusiones, los primeros pininos en todo, porque estudiábamos, íbamos a la secundaria, así que bueno, no me voy por las nubes porque si no me pongo a charlar, me dicen el mudo a mí. Así que queridos amigos, bienvenidos a otro programa más de Club 60, con muchas ganas de transmitirle, de pasarle a ustedes toda la música esa que uno va juntando y la mostraba con los amigos y la escuchábamos y la bailábamos. Y así es como surgió la idea de estar con ustedes a través de una radio, de una emisora, y tiene que ser acá de la zona. Yo soy quilmeño, nacido aquí en Quilmes, así que por supuesto tiene que ser para Quilmes y para todo el mundo. Por supuesto, la FM Box va a todo el mundo, se transmite en todos los medios de comunicación existentes. Así que no hay excusa para no escuchar la FM Box. Y bueno, con todas las ganas de mostrar y esperando mostrar a ustedes la música que uno va juntando, que creo que en general es conocida por muchos de ustedes, de acuerdo a la época que uno ha compartido más, ha estado más en la calle, o que a uno le gustaba bailar, o que le gustaba escuchar música mientras estudiaba o trabajaba. Bueno, toda esa música la vas a escuchar ahora. También, si querés escuchar algún tema en particular, llámanos y por supuesto tenés el 11-6400-7047, el teléfono de la emisora, para comunicarte y solicitar un tema, un protagonista, o mejor dicho, una estrella, un ritmo, lo que vos quieras, siempre del 60, 70 y 80, que es nuestro mi colección personal, ¿no? Eso no quiere decir que no haya en la radio, simplemente que es lo que uno trae para hacer el programa. Y sin más ni más, amigos, comenzamos ya con el primer tema. Y primero vamos a hacer las cosas como corre, siempre el mismo desprolijo, Tano, que soy. En la operación técnica y en la puesta del aire, el señor Damián Spadia. Así que ahí está, levantando las manos, saludándolos, amigos, porque tiene la mejor onda para compartir con ustedes estas próximas dos horas y también las que vengan. Así que lo vamos a darle gas, a poner el primer tema. Que le damos la data, no, la data viene después, ¿no es cierto? Bien, la data después de quién, mientras ustedes ya van a saber de qué se trata. Club 60. Estás escuchando Bonnie M. Fue un grupo de música disco que alcanzó una gran popularidad durante los 70. Se estima que han vendido alrededor de 170 millones de discos. Siempre hablamos de venta nosotros. Bueno, trabajaban. Estaba compuesto por cuatro artistas de las Antillas holandesas, por supuesto, que trabajaron en Londres, Alemania, Países Bajos. Y el país, digamos, y el periodo de actividad de esta agrupación fue de 1974 a 2010. Con ausencias, por supuesto, y cambio, como en todos los grupos, siempre hay ausencias de gente por diferentes razones, y después hay mucho cambio siempre entre sus integrantes, ¿no? Uno de los grandes éxitos, Río de Babilonia, también aparte de este Bonnie M, también, que también tiene un gran éxito. Y bueno, el Río de Babilonia está inspirado en un salmo religioso. Algunas palabras están extraídas, o ciertos conceptos están extraídos, digamos, la parte filosófica extraída de ese salmo. Así que bueno, Ríos de Babilonia lo vamos a pasar en una próxima, con un próxima visita a la radio y al programa, por supuesto. Así que, queridos amigos, ahora viene lo mejor también, viene lo que viene, todo, viene todo, que está todo previamente elegido, chequeado y hecho por y bueno, Captain y Tenil son dos personas, un señor Captain y la niña Tenil. Bien, es un dúo vocal estadounidense cuyo éxito principal se produjo allá por la década de los 70, que le valieron un montón de discos de oro y platino, no es poco de pavo, ¿eh? Los platinos ya es que superan determinados récords de popularidad y venta, ¿no? Era un matrimonio, digo, porque lamentablemente el año pasado acá falleció Captain. Este matrimonio, en los primeros años, lanzaron entre 6 y 8 discos que se posicionaron siempre dentro de los primeros 10 puestos de los ranking de venta en Estados Unidos, sobre todo. Tuvieron su propio programa de televisión en los 76 y 77 también. Fueron voces de apoyo de artistas como Beach Boys, Elton John, Pink Floyd, nada menos, también muy exigente Pink Floyd, el grupo, ¿no? Por problemas de salud, justamente había reducido en los últimos años su actividad este matrimonio. Bueno, vamos a escuchar entonces de los Captain Tenil, vamos a ver, el amor nos mantendrá juntos o unidos. Mira. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Estamos escuchando, has escuchado, mejor dicho, el tema de Arthur, un tema que lo ha llevado al éxito Christopher Cross, un cantante americano, contemporáneo, todavía sigue haciendo sus actividades, muy conocido acá en la música argentina, también ha tenido su lugar con este tema, justamente, el tema de Arthur, que realmente ha tenido un éxito y una popularidad muy buena. Así que bueno, eso fue con respecto al señor Christopher Cross, y ahora sí, un tipo muy querido por todos, y nada menos que con música suave, música suave, Don Roberto Charles, sí, señor Roberto Carlos, y música suave. Qué bueno que comenzó esta música suave, contigo me gusta bailar como en el pasado. Bailando así te puedo tener en mis brazos y luego sentir tu cuerpo pegado, tu corazón latiendo, apretado en mi pecho, y mejilla a mejilla los dos, me invita a

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, hemos escuchado nada menos que Bee Gees, ese grupo marcado también por la desgracia, también deshecho de una manera lamentable, ¿no? Pero bueno, In My World, Mi Mundo, Bee Gees, también otro de los grandes éxitos de ese trío que también supo tener sus buenos momentos de éxito y hoy todavía se recuerda con mucho cariño sus temas, también los asocian a muchos momentos buenos. Y bueno, y seguimos con la música aquí en Club 60 a través de la tu voz, es decir, FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Todos los martes a partir de las 16 horas hasta las 18 horas estamos acá firme como rulo de estatua. Así que vamos a escuchar buena música y mi vida es... Y my vida, o mi vida. Así que yo y mi vida, Tremelos. Qué grupas también, Would I like to have my

360. Muy bien, le quería comentar algo. Esto es digno de comentarlo. Ustedes saben, lo que vamos a escuchar ahora es un grupo llamado Willy and sus Poor Boys, sus pobres muchachos blues. Pero en realidad este es un invento de... Permítame comentarle un poquitito, le voy a robar un minutito nada más. A fines de 1970, el bajista de Smileface... Te comentaba vos, no era Rubén, era Smileface, me acordé. Ronnie Lane fue diagnosticado con esclerosis múltiple, un jodidísimo, una enfermedad del sistema nervioso central y muy, muy difícil tratamiento y con un pronóstico generalmente que termina mal. Y para pelearla intenta establecer una fundación para conseguir, para investigar primero esta enfermedad también, porque sabía que no era para él, pero era para el futuro, ¿no? Pero quería investigar en él, pero necesitaba obviamente fondos. La novia de este muchacho, de Ronnie, decide invitar, organizar un concierto contándole a un grupo de músicos, de figuras del rock británico, estamos hablando justamente de Gran Bretaña, y para conseguir hacer un concierto con la gente esa. De inmediato, figuras del rock justamente británico, como por ejemplo un éxito rotundo, ¿no? Y tipos como fueron Eric Clapton, por ejemplo, los Stones, Bill Wyman, en ese momento Bill Wyman era Stone, Charlie Watts, Joe Cocker, y más adelante también después se fue también Rod Watts. También es decir, los Rolling Stones, prácticamente los músicos fueron. Fue tal el éxito que realizaron, al realizar estos shows, lo hicieron en Dallas, San Francisco, Los Ángeles, sí, claro, los grandes centros, y Nueva York. Fue tanto el éxito que decidieron dar identidad al grupo a esos conciertos, porque fueron como invitados para dar esa concierto. Pero dijeron, vamos a darle identidad y vamos a rescatar más guita. Y entonces formaron una banda que justamente dirigida y manejada por, y también organizada por Bill Wyman, y Creedence Clearwater también estuvieron también, y hicieron, se llamaron, digamos, Creedence Clearwater en realidad también, aparte de fuera alguno de los músicos, no recuerdo cuál, le pusieron que ¿cómo se llama? Willy y sus pobres muchachos, porque ese era el nombre de uno de los primeros, si no fue el primero, larga duración de Creedence. Es decir, tenía identidad, pero no estaba identificado con nadie en particular. Fue tal el éxito que hicieron un disco. El disco se vendió en todos lados, internacionalmente también, llegó acá a la Argentina, gracias a Dios tengo uno, y de ese uno fui sacando los temas que vamos a escuchar en el futuro. Cada uno de ellos fueron integrando cada tema, que de los 10 o 12 o 15 que componen en larga duración, hecho eso. Se vendió, de hecho, que lograron, y tal es así que también, inclusive, salieron de gira, y en la gira también juntaron a Palada, lo que hizo que hubiera los fondos necesarios para que se hiciera investigación durante mucho tiempo, porque eso son investigaciones que van a llevar, por supuesto, largo tiempo. Hoy todavía sigue, recién hace poco hubo una noticia buena, el ELA, ¿no? Es la enfermedad que es de alguna manera como la esclerosis, es una forma más de esclerosis múltiple, la que padece Bullrich, este muchacho, el que fue ministro de Educación acá en la provincia, creo, en la nación, no recuerdo. Bueno, así que ahí salió un medicamento que aparentemente puede reducir por lo menos el proceso, ¿no? Vamos a ver si pueden lograrlo, que tenga una curación. Eso fue muy lindo, porque más allá de todo, también entre los músicos y a nivel internacional, más allá de lo que quieren mostrar de peleas y competencias, están muy unidos y hay una solidaridad total. Les puedo garantizar, los que leemos mucho de estas cosas, pero no para las revistas de chismes, sino simplemente porque nos gusta, al que le gusta la música, como si yo soy fanático de Elvis Presley, tengo que saber de Bill Presley todo, y así como Creedence o cualquiera, y no sé, y Julio Iglesias, el que le guste, punto. Así que bueno, amigos, en esta cosa que le estaba comentando, vamos a escuchar un tema de Willie y sus pobres muchachos. Sugar Bee, el azúcar de la abeja, la miel más o menos. Club 60, obviamente por la Vox. Muy bien, sí señor, estamos escuchando In The Mood, nada menos que con el señor Berkenfer y su orquesta. Berkenfer, un jazzista de toda la vida, trompetista, pianista y clarinetista y arreglador, compositor, por supuesto. Y Berkenfer fue el que el tutor, el digamos el mentor de los Beatles en cuando fueron, estaban en Hamburgo. Él apoyó, hizo posible la primera grabación, el primer long play de los Beatles con Tony Sheridan, que era el que tenía los contratos allá en Estados Unidos. Después vamos a contar, no en Estados Unidos, en Alemania, en Hamburgo. Así que bueno, escuchamos al señor en Berkenfer y ahora nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Y nos vamos a un grupo que se las trae. Un grupo que era un grupo holandés, liderado por dos hermanas, las hermanas Kovalik, y su actividad fue del 74 hasta el 84-85. Después agarraron el 2014, estuvieron unos dos años, tuvieron éxito, que ahora vamos a escucharlo, justamente uno de los éxitos de ellos, de este grupo. También le siguieron, el que vamos a escuchar, si mal no recuerdo, es Smile, que es uno de los temas que también hicieron éxito. Georgie, A. Joe y fueron dos o tres temas que también tuvieron su éxito. Su carrera artística se concentró también prácticamente en Europa. Acá vino poco y nada, pero hay buenos temas también de ellos. Así que Smiley también tuvieron buena aceptación en público y lo vamos a pasar acá. Después vamos a pasar el resto. No hay ningún problema, amigos. Adelante entonces con Pussycat, Smile y aquí en la FM 102.9. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos. Un temita más y nada menos que el decir cuántos soñamos con lo que pone esta gente, le dedica una canción. Harley Davidson y blues por el grupo Cannon Heat. Escucha qué bueno. Came a knocking noise down by my shoe. I've got them down Harley Davidson. I pulled off the road and got to a station, and no one could figure out what in tarnation was making that knocking noise down deep in her soul. So I twisted and I tightened and pounded and turned, but the man shook his head and said, by the road with a handful of screws. I got the down Harley bien. Sí, señores, Cannon Heat, que es un grupo blues rock y boogie rock también, formado en Los Ángeles allá por 1965, es otro de los también de los longevos grupos, porque todavía sigue activamente activo. Bien, así que claro, por supuesto que hay cambios permanentes entre los grupos, como corresponde a todo equipo que se, todo grupo musical que se precie de tal. Y bueno, en que la importancia de esta banda solo reside en su música, basada en el blues fundamentalmente, siempre, sino que también a veces pueden reintroducir algunas cosas, como hacer algunas cosas como las carreras, hablan de cosas como sus habilidades para la improvisación, se ponen a... hablan carreras, cuando digo carreras, que se ponen a correr arriba del escenario, todo, y arman y se ponen a improvisar, de golpe y porrazo se improvisa. Así que, bueno, basta de cháchara, pasamos a hacemos una pausa y volvemos con lo mejor. Hasta luego. You don't have no warrants out on you. Get this thing out of here now, here. All of the way. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155 17 8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón, inflado con nitrógeno.

6407. No, vamos a empezar, no, estamos haciendo cagada. Perdón. 6470-47. Señores, 11-6470-47. Bueno, y esperamos mejorar. Para dentro de un par de años puedo hablar las cosas con cierta coherencia. Así que vamos, tengan esperanza, amigos. Mientras tanto, espero que la música, que es lo más importante para lo que estamos reunidos, sea de vuestro agrado. Llamen por teléfono y pueden pedir, o a través de también de los medios, puede ser por info, puede poner por Instagram, por lo que quieran, y pueden solicitar un tema, un protagonista, un ritmo, y nosotros con mucho gusto el próximo martes se lo ponemos, eso seguro. Bien, seguimos entonces con la música. ¿Y qué nos depara el programa para hoy? Buena pregunta, Tanonquita. ¿Por dónde andas? Barry Manilow. Ah, Barry Manilow, sí, uno de los grandes cantantes. Y un tema que marcó todo un éxito y sigue todavía escuchándose con mucha asiduidad. Así que está Barry Manilow y No puedo quitar mis ojos de ti. No te hagas el mimoso vos, que no es para vos, ¿eh? Tranquilo. Había la antigua. Todos los martes de 16 a 18 horas. È inutile tentare di dimenticare. Escuchamos a Ornella Vanoni, un tema Detalles, si te recuerdan, uno de los clásicos temas de Don Roberto Carlos, en la versión italiana de esta también excelsa cantante italiana de música romántica. Y tiene algunos temas también lindos que lo vamos a escuchar más adelante. Este está buenísimo. De Tagli. Avanti. Comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un'altra donna camminare nella E ti ricordi quando c'ero io? La colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo sono ritagli di dettagli, se no perché ti sta immediatamente ricordando proprio di me. Io so che un'altra donna sta inventando una frase fatta di parole come quelle che ho già detto. Sembra matta. Non credo che ti voglia così tanto bene. Errori di grammatica lei non ne fa. E senza errori non si ha mai felicità. E se farai l'amore con qualcuno, perché se dice a un'altra il nome mio, ti stai sbagliando. Non tutti hanno piacere di sentire parlare di qualcuno che non c'è. Sono dettagli che fanno capire che pensi a me. Più quasi niente. A furia di dettagli stai cambiando e già si sente. La piccola scintilla fa il grande incendio. L'amore tuo non può morir così. Comunque se tu hai bisogno di qualcosa, io sono qui. È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu Club 60. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. FMRadioBox.com. Qué tema, señor. Johnny Johnson, y un pianista y músico de blues. Y bueno, junto con Chuck Berry trabajó muchos años, también con Eric Clapton y entre otras. Algunas de sus fuentes que fueron justamente de inspiración fueron Chuck Berry, que le dedicó una canción, Johnny B. Good. Este es un, también tiene un pequeño, tiene una pequeña historietita. Este Johnny Johnson era adicto al chupitegui, es decir, sí, le daba, hacía ejercicio con el codo y la botella en la mano. Entonces resulta que era músico de Chuck Berry en esa época, y un excelente músico con todas las letras. Y resulta que el Chuck Berry trataba de pararlo, porque cuando actuaba a veces estaba medio chupeteado. Entonces de tanto insistió que hasta inclusive le dedicó una canción. Johnny Be Good, Johnny sé bueno, es decir, que le recomendaba que no chupara cuando fuera a actuar. Y el Johnny B. Good es el origen del tema, que fue un éxito también, con que lo vamos a poner pues en algún momento, porque es uno de los temas emblemáticos de Chuck Berry. Así que la historia viene por ahí. Se chupeteaba el principal guitarrista y músico de él, y entonces, y arreglador, y entonces lo quería calmar, porque si no se quedaba dormido, yo qué sé, por ahí. Bueno, esa es la historia de Johnny Johnson, que ahora nos da On Pony Express. Conducción y producción, Adrián Pontari. www.fmradiobox.com. Sandy Posey y su éxito también aquí en Argentina tuvo mucha buena repercusión. Tiene unos temas muy lindos, muy simpáticos, muy agradables. Sandy Posey, pon tu mano en la mano. Uno de los grandes éxitos de Sandy Posey, esta cantante era Nini Marshall. ¿Se acuerda Nini Marshall? No, usted es muy joven para... ¿Sí? ¿Se acuerda? Bueno, qué bueno. Bueno, entonces trasciende a través de la generación. Bien. Sí, señor. Sandy Posey y pon tu mano en la mano. Y ahora nada menos que un grupo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Sí? Bueno, escucha. Sí. 16 toneladas por el bajo de Los Plateros. Ese grupo formado en Los Ángeles allá por 1953 y disuelto a finales de 1960. Estuvo formado por cuatro hombres en su momento, originalmente por cuatro hombres y una mujer. Luego la mujer se fue, pues tuvo poco tiempo, y su estilo musical sigue siendo rhythm and blues y doo-wop, que nunca lo dejaron, siguieron siempre prendidos, siempre sus grabaciones están basadas en ese estilo. Y bueno, los haría famosos con muchos temas que ustedes ya conocen. Han sido considerado el grupo más romántico de Estados Unidos, ¿no? Hasta que Tony Williams, su cantante principal, su primera voz, lo contrató, se lo llevó Frank Sinatra, se lo llevó para su grabadora, para que cante para su equipo discográfico. Y bueno, y entonces quedaron el grupo, y bueno, después los siguen todavía actuando Los Plateros, pero se fueron renovando y cambiando. Queda el bajo, estuvo mucho tiempo, y de esto el tema original del bajo que tenían, ahora no recuerdo el nombre, de Los Plateros, 16 toneladas. Vamos a disfrutarlo, ¿se acuerdan de este tema? ¿Qué tema? People say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and in. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 tons, I'm normal and cool. And the strong boss said, Bella, bless my soul. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist is mine, the other still. If the right one don't get you, then the left one will. You know, 16 times, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fight with trouble on my middle name. I was raised in a king brick, but old mama line can't know how to make me walk the line. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. FM Radiobox.com. You're like my yellow boomerang, and you see you're gonna have to leave. Bien, Sandy Posse. No, en este caso es, no, en Middle on the Road. Claro, en la mitad del camino, en la mitad de la ruta. Es un grupo escocés de mucha popularidad en Europa, ¿eh? Y en América Latina estuvo en los décadas de los 70, donde su mayor éxito estuvo con el tema que acá tuvo, pero no mucho, a mí mucho no me agradó. Chipi chipi chip chip, parece chipi chipi chip chip. Bueno, que vendió más de 10 millones en todo el mundo de tema, así que a alguien le gustó. Pero y su actividad fue desde 1967 hasta el 76. Tuvo en buena repercusión en América Latina con su tema Boomerang Amarillo, que es el que vamos a escuchar o que hemos escuchado. No estaba, que estaba, pido disculpas, pero estaba distraído. Así que me lo perdí entonces el tema. Bien, entonces vamos a seguir con el próximo. Y usted me está apretando, moralmente. A ver, vamos a aclarar las cosas porque yo no tengo nada que ver con el, sí señor, con la voz, con el Roberto Sánchez, un amigazo de toda la vida, Sandro y su tema, Penumbras. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos. Tus manos, la dulzura son. Y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Qué lindo, Sandro. Roberto Sánchez, una. Hay que comentar, mire, hay algo interesante de Sandro. Fue uno, para mí, yo vengo de muy chiquito, prendido allá en la zona sur, siempre con todos los movimientos de música de esa época, obviamente. creo que Sandro fue uno de los, si no es el primer tipo, el primer grupo con los de Fuego que hacían todos los temas de rock and roll extranjero, lo que fuere, en castellano. Él fue el primero en cantar eso, ¿no? Es decir, todos los temas los pasaba en castellano y los he hecho. De hecho, hay temas que todavía están grabados, los vamos a traer también para disfrutar. Y una cosa casi risueña, le diría. El primer grupo que formó Roberto Sánchez, Sandro fue después, se llamó, agárrense, porque esto es Los Caniches de Oklahoma, aunque usted no lo quiera creer, en Valentín Alsina funcionaba ese grupo, se divertían como locos hasta que le dijeron, bueno, muchachos, ustedes para otra cosa, lo agarraron de una grabadora y entonces los domesticaron y les pusieron, entonces surgió el personaje que Pipo Mancera les dio un espaldarazo en sus Sábados Circulares, así que realmente, y ahí apareció el gitano en toda su extensión, en toda su expresión. Bien, y seguimos con la música, con el Tigre de Gales, si mal no recuerdo, el Tom Jones. Jinetes en el cielo. One dark and windy day, upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, them rushing through the ragged skies, and up a cloud it drove. Yippee-yay! Still on fire and their hoofs were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath you could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard and he heard the mournful cry. Shirts all soaked in sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. 'Cause they've got to ride forever in the range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride hard, hear them cry. Yippee-yay! Riders in the sky. Riders looped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell and riding on a rail, then carve or change your ways today, or with us you will ride, trying to catch this devil herd across these endless skies. Yippee-yay! Yippee-yay-o! Ghost riders in the sky. Ghost riders in the sky. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Something, sí, señor, de los Beatles. Bert Kempfer nuevamente con su música instrumental. Creo, si mal no recuerdo, que Bert Kempfer hizo todo un long play, que Bert Kempfer toca a los Beatles. Es decir, hace todos los temas instrumentales, de manera instrumental, de los éxitos de los Beatles, que fueron casi todos prácticamente. Así que bueno, y presentamos al señor Duane, lo hacemos. Bueno, el señor Duane Eddy es un guitarrista estadounidense que a los 6 años ya comienza a tocar la guitarra y a los 15 años ya tocaba en una orquesta, para dar una idea. El tipo prepara. ¿Cómo? Ah, Frank Miller, entonces no, vamos a hablar de Frank Miller. Vamos a hacer Zarata. Porque no, en realidad no, no es así. Frank Miller es uno de los sobrevivientes todavía de esa playa de música, de cantantes de música country, guitarrista y compositor, que todavía con edad avanzada todavía hace algunos shows, que está más invitado como una, como un símbolo de la música country de allá de los primeros, de fines de siglo, y que realmente andaba muy bien. Es el señor cuyo nombre Frank Miller, como bien decía Damián. Y un clásico country, un estilo country. El tema se titula Darling. Darling, I'm feeling pretty lonesome. I call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Taking me some paper, pencil in my hand. I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old. Sí, señor. Bueno, escuchamos Frank Miller. Frankie y su tema Darling. Y bueno, como les venía diciendo, vamos a volver a ver a escuchar otra vez ustedes la data de Duane Eddy. Más o menos, guitarrista estadounidense que cuando era chiquito, a los 6 años, empieza a tocar la guitarra. Y a los 15 ya tocaba una orquesta en los bailes, era un tipo privilegiado en su estilo, ¿no? Y influyeron tipos de la talla de Chet Atkins, uno de los primeros considerados gran maestro de la guitarra. Y junto con Chet Atkins, Les Paul, que algunos de los guitarreros saben de qué estamos hablando. La Gibson, el modelo Les Paul, ustedes ya la conocen como la Telecaster o la Stratocaster. Pero esas son las Defender. La que estoy diciendo, las guitarras Les Paul, era el modelo de la Gibson, que tiene varios. El nene mío tiene una de ellas, es hermosa. Suena que da calambre. Bueno, y justamente eran tipos que influyeron. B.B. King también influyó en su estilo. Y bueno, guitarrista de jazz, de blues, es decir, se enriqueció con todos los estilos que en Estados Unidos tenían una gran difusión. Así que, y su primer éxito fue en 1958, nada menos, con Rebel Rouser, así más o menos ese era el nombre, una canción que aparece con fondo musical en la película de Forrest Gump. Bueno, el que figura en el al fondo, en música de fondo, es justamente ese tema. Y en su mayor éxito también ocurrió en la actualidad, sobre la continuidad haciendo apariciones esporádicas también, no andaba mucho, andaba por ahí. Y recordando también que su mayor éxito, el tema de la serie de Peter Gunn, también es el tema una de su obra, ¿no? Es una obra de composición de este señor Duane Eddy. Así, un maestro de la guitarra, por supuesto, y del pedal strings, que es la que se toca con la guitarra, con las cuerdas acostadas, con el, es decir, es un estilo de guitarra, pero son unas cuerdas que están puestas sobre un aparato que la sostiene, y con un dedales hace ese alargue de nota que suele ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, es un capo. Don Eddy, y entonces, y este gran tema que suele ser Baila con el hombre de la guitarra. Guitar Man. Listen to the guitar man, then we're gonna dance. Obviamente, por la Vox. Estamos escuchando las primeras notas de este eximio guitarrista y cantante Glen Campbell, que fue un guitarrista, como decía, cantante, compositor, presentador de televisión, porque un tipo que también hacía también sus presentaciones, y hasta actor en Estados Unidos. Su mejor época, sus hits estuvieron en los años 60 y 70. Sus temas, cuando llegue a Phoenix, lo catapultaría al éxito. Y luego, clásicos de la música pop en Estados Unidos, fue galardonado con premios Grammy, por lo menos en varias ocasiones, lo que le daba que sus composiciones tenían una gran aceptación, no solo para él, sino para los que componía para sus propios colegas. Se destacaba en la categoría de country y pop, y de esa manera también incluyó en el Salón de la Fama de la música country. Así que realmente Glen Campbell también hizo toda una historia de la música country y de la canción estadounidense. Lo escuchamos en todo lo que un hombre necesita. Un hermoso tema. Looking back on the days when I was scuffling for a buck, not overly concerned with life and love. I was always feeling sorry for myself and my bad luck. I never stopped to think what life's made of. With my nose to the grindstone and my shoulder to the wheel, I fought for my daily dollar like a man. Then you came into my life and nothing else seemed real. I found the answer right here in my hand. I've got everything a man could ever need. I got dreams to dream and songs to sing in the morning. I got hands to hold my baby child and eyes to watch my woman smile. I've got everything a man could ever need. Now my working day seems shorter than it ever did before, and the evening breeze gets cooler day by day. And the morning sun is always shining down on my back door, and your laughter washes all my cares away. And there's not a day goes by that I don't look up to the sky and humbly thank the good Lord up above for bringing you to me in time to make me realize that all a poor man really needs is love. Now I've got everything a man could ever need. I got dreams to dream and songs to sing in the morning. I got hands to hold my baby child and eyes to watch my woman smile. I've got everything a man could ever need. I've got everything a man could ever need. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Blue Velvet y el señor Bobby Vinton, uno de los ídolos de los jóvenes adultos de Estados Unidos, porque ha hecho toda la vida romántica, con música romántica, y hoy todavía hace mucha música. Muchos recitales donde va la gente, los jóvenes adultos de una época, justamente recordando todos sus músicas. Uno de los emblemáticos y últimos temas que ha grabado para el mercado estadounidense es Terciopelo Azul, y que es un poco un tributo a un club donde cerraba cuando éramos chicos de 15, 16, 17 años, pero un bailable de la hora vespertina. Se iba de 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Cuando llegaba el momento de que terminaba, te ponían este tema, era la Sociedad Coral Italiana de Giuseppe Verdi y de Bernal, de la calle Kramer, cerquita de la estación de Bernal. donde de chicos íbamos a bailar los domingos. A esa edad era el único lugar donde podíamos ir a bailar, porque en esa época ya la gente grande iba a bailar, de 18 para arriba, y nosotros éramos de 15, 16 años. Así que quería tener el recuerdo de ese lugar tan maravilloso que fuimos tantos chicos allá de la zona, y chicas, la pasábamos tan lindo, que bueno, queda como un homenaje a ese club, a la Sociedad Coral Italiana. Tiene mucha actividad social, muchísima. El mejor de los recuerdos de todos, que de esa camada de chicos que íbamos ahí los domingos de 5 a 11 de la noche. Gracias, queridos amigos. Será hasta el próximo martes, si el barbudo así lo dispone. Y gracias por todos los llamados y por el apoyo. Gracias, hasta la próxima. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue tender sighs, love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart there'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari.